Ay, güey, no mames, ya es bien tarde. ¿Qué pedo, qué? Ya me tengo que ir, güey. Me van a chingar. Pues qué pedo, ¿nos vamos o qué pedo? Pues sí, güey. Vamos a la verga. Vamos.